Este es su programa Chasayam Radio. Y el programa de hoy estará Comenzamos. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world anytime. Oye, Ronnie, ¿sabes qué es la discapacidad auditiva? Pues no tengo muy claro eso. ¿Qué es? Sí, mira, a las personas con pérdida auditiva también se les conoce como sordos e hipoacúsicos. La discapacidad auditiva es la pérdida parcial o total de la audición, Ronnie. ¿Te quedó claro? Sí, güey, ¿por qué? ¿Pero en qué consiste esto? Pues mira, Ronnie, existen tres tipos de pérdida de audición. Pero ¿por qué no le preguntas mejor a Marco cuáles son? ¿Y cuáles son esos tres tipos de pérdida? Sí, mira, Ronnie, la primera es la hipoacusia. Esta consiste en la pérdida auditiva a diferentes niveles, ya sea temporal o permanente. Se clasifica, a su vez, en tres tipos: la pérdida auditiva superficial, la pérdida auditiva media y la pérdida auditiva profunda. Existe también la presbiacusia. Se conoce así a la pérdida auditiva que es producto de la edad y por eso puede presentarse en personas mayores. También está la presbiacusia. Se conoce así a la pérdida auditiva que es producto de la edad y por eso puede presentarse en personas mayores. Así como tus abuelitos, Ronnie. ¿Ves? También, por último, la sordera o anacusia. Esta es la pérdida total de la audición. Como mi tío Chuy. ¿Pero los sordos nacen o se hacen? Pues mira, Ronnie, la sordera puede aparecer desde el nacimiento o puede adquirirse después. Cualquier persona está expuesta a tenerla. Si tomamos en cuenta que diariamente nos enfrentamos a situaciones de riesgo como los ruidos intensos en la calle, las pérdidas auditivas ocasionadas por medicamentos, las enfermedades hereditarias o golpes en la cabeza. ¡Como el tío Chuy! ¡Exacto! Entonces, ¿ellos cómo nos entienden? Mira, Ronnie, algunas personas utilizan auxiliares auditivos. Son estos aparatitos que se colocan en la oreja y así pueden oír. También leen los labios cuando nosotros les hablamos. O utilizan simplemente el lenguaje de señas. Pero ¿cómo es el lenguaje de señas? Pues mira, Ronnie, el lenguaje de señas se reconoce como un sistema de comunicación completo, ya que es factible de traducirse y representarse a través de las señas alfabéticas. Pero entonces, si yo no sé el lenguaje de señas, ¿cómo les entiendo? Ah, pues fácil, Ronnie. Para eso hay intérpretes. El intérprete es una tercera persona que entra en la comunicación entre las personas para facilitar la transmisión de mensajes. ¿Como el amigo del tío Chuy? ¡Ándale! Como ese. De esta manera logra que no se interrumpa el intercambio interpersonal. Mira, Ronnie, el intérprete de señas puede proveer una comunicación visual para docenas de personas sordas, tantas como puedan ver al intérprete. Como lo hacen en la tele, ¿verdad? Exacto, Ronnie. Un intérprete de señas es la persona que tiene más de dos idiomas, lengua de señas, español u otro lenguaje, y que ha sido entrenado en el proceso de interpretación. Sí, este es capaz de adaptarse a un rango muy amplio de consumidores sordos y oyentes, a sus preferencias y o necesidades individuales. Interpretar es recibir el mensaje en una lengua y transmitirlo en otra. No es tan simple como suena. Interpretar es un proceso complejo que requiere habilidades lingüísticas, técnicas y cognitivas. Este es su programa Chasayam Radio. Just another girl that wants